FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Comienzo accidentado, tuvimos apenas hace segundos nomás que hicimos a honor a nuestro tema, el tema de la cortina que suena, La Zurca, con Horacio Fontova. Seguimos con los accidentes. Se ha derramado una copa en los estudios mismos del Madison Square Garden, acá donde estamos para FM Moreno, que yo me escucho de un lado solo. Buenas noches, mi nombre es Johnny W. Bienvenidos al programa número 31 de la Copa Derramada. Qué lindo número, qué lindo que suena. ¿Qué día de octubre será? ¿6, 7? Hágame señas. ¿6, 7? ¿8? ¿Hoy es 8? ¿7? Hoy es 7 de octubre del 2010. Para saber que estamos en vivo sonando para FM Moreno 90.1 del dial. Me quedé sin voz. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Mariano Thompson. El gusto, como cada noche, compartir con ustedes. Y esta noche me siento Jairo, porque fui al dentista y me he hecho la dentadura nueva, que me ha quedado como un chicle Adams. Yo a mí, cuando me faltaba una muela, me ponía un chicle Adams. Adams. Qué lindo, una cáscara de naranja que también usa. Y hablando de naranja, ¿sabés qué? Ya para enganchar el tema que me había quedado dando vuelta. Hoy me preguntaron si la remolacha es la única comida que hace orinar de otro color. No, y la hemorroide. No, pero comida. Ah, comida. No, el bubalú. El bubalú de uva te hace pillar el color uva. ¿El bubalú también? Sí. Igual yo los jueves tomo y como bastante chicle bubalú de uva. Y el viernes me di cuenta porque por el tipo de líquido que... Qué linda voz que tenés hoy, tenés una voz grave que me enternece. Che, estuvimos hablando esta semana acá con los compañeros, con la producción, que nos juntamos y empezamos a hablar un poco de esto de quién está del otro lado, ¿no? Si hay alguien del otro lado de la radio, si viajaban nuestras voces hacia casas vecinas. Hacia sintonizadores. Sí, hacia América, Latinoamérica. No, sintonizadores no es una localidad, Johnny. Sintonizadores es en la radio. Sintonizadores. El costado dice sintonizador. Y me preguntaba, ¿no? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está? Yo también me preguntaba. Yo después que estuvimos charlando me fui pensando por el camino y de repente escuché una frase que me hizo sentir bien, que me cambió. ¿Cuál fue? que el señor Juan Alberto Badía, un maestro para mí, yo estudié en la escuela de Juan Alberto Badía. ¿Vos sos admirador de Juan? Soy admirador y alumno, recibido en la escuela... Número 3. De Tour. Sí. Tenía Tour. Bueno, ¿y qué te dijo? ¿Te dijo algo Juan Alberto Badía? Me dijo. Siempre. Pero siempre. Hay alguien escuchando. Siempre. Miguel, porque él me dice Miguel, no me dice Michel. Está bien. Yo le digo Juano. Juano. Sí. Sí, y aunque haya uno, decía también Juan Alberto. Creo. ¿También lo dijo? Sí, pero Mateico. Ese otro maestro, aunque de pie. Aunque haya uno, uno tiene que hacer el programa para todos. Y nosotros queremos hacer el programa para ese uno o para esos unos multiplicados que hayan dando vuelta. Porque la verdad que uno no tiene ni la más perra idea, para no utilizar lenguaje no radial, de quién está del otro lado. Si son amigos, enemigos, si nos quieren, si nos odian. Por eso si existe. Hacen catarsis con nosotros, sí, y dicen, estoy. Sí. Y pueden descargarse. Sí, toda la mala dice, semana. Este Johnny, este machista homofóbico de Johnny, ponele. Claro. Dice. Se enojan por sí, ahí. Igual es porque se equivocan el nombre. No, lo saben bien los nombres. Ah, ¿sabés que también veo que en realidad ese es el modo, la vía de comunicación para poder saberlo? Son los teléfonos, es un mensaje de texto, una palmada en la calle. A lo mejor cuando voy a pagar en una pizzería me digan, no, Michel, deja. No, esta vez invito yo. Esta vez invita a la pizzería, Michel. Este mes te invita el Cóndor, me dan una tarjeta libre para el Cóndor. Qué lindo. Yo le digo, vamos a pedirla, ¿eh? Igual no pago. Bueno, pero eso me gustaría, ¿me entendés? Me gustaría que alguien agarre y nos diga, che, la verdad, lo la que pucha, dijiste el otro día, la pucha. Es una boludez. Sí. ¿Me entendés? O sea, Gil, te espero en la esquina. Gil. No, o también una palmadita de aliento diciendo, la verdad que no los entendí, pero está bueno, sí. Los escuché. Sí, o por ahí, como me pasó el otro día, que un señor en la calle me dijo, la verdad que es el único programa que escucho y que puedo entenderlo, me dijo. Sí, a mí me dijeron muy buena pero la no música. Pero no le pude dar la mano, Johnny, porque tenía como una camisa con las mangas para atrás. Está bien. Y estaba sentado en una camioneta blanca con una cruz roja así al costado y decía... dibujo raro que se puso, ¿se le eligió él? No, para mí era sueco. ¿Sueco es? Sí. Sí, puede ser sueco. No, sueco es amarillo. Entonces vamos a estar hablando de eso y la pregunta también tiene que ver en cómo... No hablemos de eso. ¿Cómo crees que tiene que ser... un programa ideal de radio? ¿Qué tendría que tener un programa ideal de radio? Porque nosotros cuando nos sentamos a pensar... ¿Qué te crucé de brazos? Pensamos... No, porque estoy serio. ¿Eso es pensando? No, tengo frío. Ah. No, poné pensando. Poné cruzar los brazos de pensando. No, eso parece... estoy meditando. ¿Cómo es? Sicioli, pareces. No, el otro. ¿Cuál es el que tiene las manos chiquititas? Montgomery Burns, no sé. Bueno, ¿cómo tenía que ser un programa de radio? ¿Cómo pensás tu ideal? Porque nosotros pensamos un ideal que después no nos sale, pero... Claro. Sí, pero el ideal está. El ideal está. Porque está muchas pensado. Veces también lo que uno piensa que como una idea que tiene, una cosa es en la cabeza y otra cosa es cuando la llevas a la práctica. Yo, por ejemplo, agarro y voy a pintar un marco de ventana y cuando voy a pintarlo pienso, lo voy a dejar precioso, perfecto, el color, pim pum. Y cuando voy a la práctica manché toda la pared, no sé bien cómo pintar. La cabeza era perfecta, las manos torpe, boba. Bobas. Angustiadas. Bueno, en una palabra le voy a pedir a los oyentes que están del otro lado y que tengan ganas de mover su dedo índice o pulgar para mandar un SMS, que nos manden una sola palabra que los defina. Una palabra. ¿Cuál sería tu palabra? ¿Que me defina? Sí. Austero. Austero. Y me gustaría llamarme... Michel mandaría austero. Michel, y me gustaría también llamarme como segundo nombre. Tendrías que marcar el 2 primero, sí. El 8 después, ahí está el 7... Decirle las letras, porque por ahí la gente tampoco sabe cómo están las letras en el teléfono celular. Claro, el 7, bueno, para poner austero al teléfono, al 1561-5403-59, 1561-5403-59. Nos puede mandar un SMS o llamar directamente y salir en vivo al 466-6559. Mirá qué fácil palabra que queremos. Me salió, Candela. De una vuelta. Sola palabra. Decírselo de vuelta porque dicen que después no anotan. Yo pondría fantástico. Fantástico. ¿Vos? Fantástico. ¿Tú? Una bueno. Sola palabra que me define. Fantástico. Fantástico. Ahí viene el fantástico. No sé si es bueno o es malo, fantástico. Medio canchero. Medio sobrador, me parece. Medio que use visita rosa también. Sí, no sé si es villita, pero por ahí te pinta un pantalón con brillos. Bueno, pero es la palabra que a mí me define. Fantástico. Fantástico y austero. Fantástico. Austero. Austero. No, austero. Austero eras. Austero. Ah, pensé austero. Que eras como conservador. No, para nada. Bueno, así comienza el programa del día de hoy, programa 31 de la Copa Derramada. Cuando lleguemos a los 34... Fiesta. Fiesta. Fiesta. Y a los 40... Yo no nos sé, recuperamos yo llegué, de la fiesta. Yo llegué. Yo no sé si llega vos. ¿Nos yo va a agarrar la crisis de los 40? ¿En el programa? No, a mí ya me agarró. ¿Sí? Sí, porque te agarra antes, como la menstrua. Bueno. Viste que se empieza a poner molesta antes, ¿no? Cuando le salió. Esto muchos temas tenemos para el día del programa de hoy. Vuelvo a repetir el número 1561-540359 para comunicarse con nosotros. Manden una palabra, o si no, a la copa@fmmoreno.com.ar. Hay que decir tantas cosas. Sí, sí, sí. La temperatura, Juan Alberto. 24. No, como Badía te hago. Juan Alberto. A lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde la Patagonia hasta el litoral, aquí estamos, desde FM Moreno, 90.1. Muy bien, vamos a ir al primer tema de la noche, un tema dedicado a todos aquellos amigos que tienen el espíritu revolucionario en su sangre. Emocionante lo que dijiste. Sí, terrible, ¿no? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Que se te infla el pecho y que creen que la revolución también está en las fiestas. Entonces un poco de música de fiesta que suena en FM Moreno. The Clash, Revolution Rock. Estás escuchando la Copa Derramada. Sonaba The Clash con Revolution Rock. Me gusta el o ritmo rock que tenés Revolution. Hoy. Sí, bajemos un poquito el ritmo. Me gusta el ritmo que tenés hoy porque aparte estuvimos hablando con gente que hace años se dedica a esto, que es nuestra profesión, nuestro orgullo de ser argentino. ¿Vos crees que es posible el tema de la remolacha? Hombres de radio. ¿Evitar el color de la remolacha? No me interesa. Primero porque no como remolacha. Y segundo porque a mí nadie me mira lo que hago en el inodoro. Eso era cuando era chico, que agarrabas y tu vieja te decía, no tires la caca, déjala. Pero ¿no te gustaría, vergüenza, por ejemplo, tomarte un blue curazao? ¿Viste ese que es medio azul? Sí, que te lo... Y que te tiene un azul. Teñirte. Te teñís el pis. O comés mucho kiwi y va verde. Lindo. Pero verde fluor. Flúor. Sí, y entonces después un día te comes una remolacha, un kiwi, sí, y un blue curazao y hacés la bandera de Italia. No, querés hacer témpera vos con el pis. Sí, estaría bueno. O sea... ¿De qué se hacen las témperas? Para mí es un lápiz que derriten. Un lápiz de color que derriten es para mí la témpera. ¿Vos decís? Sí. No. O una fibra. La parte de adentro de la fibra que le sacan el nylon. Viste que el cartucho tiene nylon. Le sacan el nylon y te hacen... Para mí es así. La tabla es así. Me olvidé de abrir los mails, que ahora voy a estar abriendo para que lleguen los mensajes también a la copa@fmmoreno.com.ar. Queremos que con una palabra se definan. Sí, que se definan. Una palabra que les guste, una palabra que dirían, una palabra que les gustaría escuchar también. Eso solo. 21 a 18, aproximadamente 22 grados la temperatura acá en Moreno. Acá en el estudio hace un poquito más, 28 grados y subiendo. ¿Y cuál será el estado emocional de la gente que nos escucha? Hoy, sí. Para mí es un mes, este es un mes compulenta ya. Porque ¿compulenta? Octubre ya empieza a acercarse como el noviembre. Y con el noviembre se empieza a acercar el diciembre. Terminó y el así año. Sucesivamente, sí. Te puedo decir hasta junio, por ejemplo. Y ahí llegás, hasta ahí. No, porque después es como el pronóstico. Sos sietemesino. Soy sietemesino. ¿Sabés qué? Hoy me hicieron una pregunta, a ver. Que en realidad no sé si por ahí también la gente va a querer participar. Me hicieron una pregunta que no supe contestar y te la traslado a vos, que sos una persona que tiene secundaria. A lo mejor también la tiene el operador, no lo sé, ni pondría las manos en el fuego porque la tuviera. A quien saludamos. Yo ya lo saludé. Con un abrazo gigante. Sí. Bueno, como veo que tienen secundaria usted, que veo que son tipo de estudio, le traslado la pregunta que me hicieron hoy. Me preguntaron, ¿por qué el hombre tiene deseo hasta el último día de su vida, hasta el día que se muere, como si tuviera 14, 15 años, pero no tiene fuerza, no tiene erección, o sea... No tiene potencia, pero en su cabeza el deseo es el mismo que cuando era un adolescente. Me preguntaron, ¿por qué el hombre tiene deseo hasta que se muere, pero ya no tiene fuerza? ¿Por qué no se va el mismo deseo? ¿Es el mismo deseo? Te lo traslado a eso. ¿Es el mismo deseo el deseo del hombre en toda su etapa de la vida? ¿Será el mismo deseo? No, tenés diferentes escalas de deseo, de acuerdo a las edades por ahí, me parece. Bien, los deseos. ¿Vos decís lo sexual? No sé, tendremos que empezar a agrupar por categorías el deseo, sí. Porque no es solo el deseo sexual lo que mueve al hombre, ¿no? No, el deseo sexual no, pero el deseo me parece que está en todos los órdenes, en cada segundo de tu vida y de la mía está el deseo. Por ejemplo, vos recién, ¿qué deseabas? ¿Tomar un vasito de qué? No sé si deseaba, quería. Bueno, es que desear, no es, no, querer es desear. Querer es desear, ¿sí? Para mí querer es un grado menos que el deseo. Deseo es algo más fuerte, más importante. ¿El deseo es más que soñar, por ejemplo? ¿O se sueña porque tenés deseo? Qué complicada que te se la se sueña después del deseo. Se sueña. El deseo es el inicio. Todos deseamos, ¿no? Claro. Es un deseo. Yo deseo. ¿Primero deseas o primero soñás? Primero es cuando deseas algo, es que deseas algo, que te morís de gana por tenerlo. Eso es el deseo. Me muero por tenerlo. La ves pasar y te vuelve loco. Si no la tengo hoy. Sí, me la corto. ¿Eh? Me muero. Me corto. Sí, me la corto, ¿no? Pero no vayamos solamente a esa parte del deseo. Porque el deseo, por ejemplo, vos te despertás. Ir al baño no es deseo, es necesidad. Es necesidad, no es deseo. Sí, pero estás acostado y si empezás a desear. Levantarte para ir a hacer pis. ¿Deseas levantarte o te levantás porque tenés? No, deseas no tener ganas de hacer pis para no levantarte por ahí. Entonces también hay deseo. Eso es falta de deseo, ¿no? La falta de ganas de levantarse y de ir a trabajar. No existe la falta de deseo. No existe la falta de deseo. No existe. ¿Nunca te despertaste con ganas, no deseo, de quedarte ahí, en la cama? Deseaba quedarme en la cama. Ahí hay deseo. ¿Pero lo deseabas? Lo redeseaba, pero no podía. Porque también el deseo debe tener una parte de fantasía. Porque vos a veces que decías, ves pasar un auto. Te hago, hagamos una pregunta juntos y tratemos de hacer. Si tendrías tres deseos, como los genios esos que te dicen que te cumplen. ¿Que me los dieran? ¿O yo los diera? ¿Qué pedís? Ah, pero me agarra frío, Uno. Pensemos un deseo entonces entre todo. Ahí está. Entre todo. ¿Por qué no pensamos un deseo? ¿Qué deseamos o qué soñamos también? Sí, ¿no? Sí, porque me parece que el sueño ya empieza a concretarse cuando el deseo ya pasó a ser sueño. Yo deseo, por ejemplo, construirme un barco, ponele. Entonces agarro, me acuesto pensando en ese barco y empiezo a soñar con ese barco. Entonces el sueño es el siguiente paso al deseo. Primero deseás, después lo soñás. Pero es fantasía también, porque todavía ni empezás. ¿Pero vos soñás con un barco? Sí. Si te pongo un... Y con Michael Jackson. Un Aladín. Sí. Eso, los genios de las lámparas. Sí. ¿Vos pedís un barco? No, boludo. Te estoy diciendo, te di un ejemplo de otro, no mío. Pero hablame de uno tuyo, decime. Pero esto que te estaba contando me hacía una pregunta. ¿Cuál sería el deseo más común de la gente? Y que sus hijos estén bien. ¿Eso es un deseo? El más común. Es como los Gómez, como los García. Me hace fuck you uno de los oyentes. ¿Cuál es, en vivo? ¿Qué fuck you? Antes de que te vayas. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es tu mayor, de tu mayor deseo? Habla por la gente. Habla por la gente. La gente opina. Ahora tenemos. No, pero más señas sexuales. Tenemos el 100% de la gente encuestada dice que hacer la revolución es el deseo de todo el mundo. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué de porcentaje todo el mundo. De gente piensa? El 100%. Bueno. Sobre uno sobre encuestado. Uno. Pero bueno, está bien, o sea, está marcando tendencia ya. Hasta que no venga otro. Sí, no llamen por boludez. Muchísimas gracias. Llama a ponerle, no, me gustaría comer papas fritas. Mirá que arrancamos con la revolución. De ahí para abajo me tenés que tirar algo, por lo menos. Por lo menos. Si la revolución, ¿cómo se hace? Se hace con salud primero. ¿Cómo? Yo deseo salud. ¿La revolución? Yo deseo salud. ¿Cuál es para mí? ¿Cuál es el segundo para vos? ¿El deseo, por ejemplo, el primer deseo es para vos o para otro? Para mí. Hijo de puta. Escuchame, ¿y cuál es lo que decías? Si yo no estoy bien, no le puedo desear el bien al otro. Eso, qué bien, Manetti. Lo que te quiero decir es esto. Vos primero, cuando agarrás y en una situación pensás, tenés un deseo, ¿no? ¿Lo pensás en lo bien que se va a sentir el otro o es un deseo tuyo que solamente lo haces porque a vos te gusta y lo decías? Me mareé con la pregunta, sí, no podés terminar, no me mareé y se te está yendo la voz, ¿puede ser? No, me olvido lo que te iba a preguntar, no era eso, pero como tenía que igual seguir hablando, porque es radio, igual digo, mando fruta, ¿viste? Algo... Total, si ni me mira, come y toma vino. No, quedó en algo en el medio que yo lo escuché. ¿Estuvo hace bueno? 2 minutos y medio, no, que sí. ¿Soñaste con Michael Jackson? Soñé con Michael Jackson. Sí, ¿cómo sí, que soñás sí, con Michael Jackson? Sueño, y no de noche, que es lo peor. ¿En qué situación? De tarde, siesta. Hoy, ahora, sí. Hoy, rato. Hace 3 horas. Dormí siesta todos hace los días. Hace 3 horas estuve con Michael Jackson. Hace 3 horas. Iba por un... ¿Viste como esos túneles que había en los boliches de los 80 con cortinados altos sí. alrededor? Que era entrar al boliche así como un camino angosto. Iba caminando por ahí, eran cortinas blancas y en el fondo estaba Michael Jackson. Entonces yo quería llegar, pero al mismo tiempo tenía como una lluvia, como si fueran meteoritos. De botas y de ropa como de los 80, ponele, que me pasaban y que yo esquivaba. Era como que Michael Jackson se protegía, me atacaba con ropa, con bota, con zapatos de los 80, accesorio me tiraba. Yo digo, en ese momento pensaba, ¿será que estoy viviendo mi adolescencia? Pensé. Sí. En el sueño. Vivía mi adolescencia, pensé. En un momento caigo en un pozo y empiezo a caer en un pozo. Pero no sentía como que me caía en un pozo. ¿Pozo depresivo? ¿Era un pozo anímico? No, un agujero. Ah, un agujero. Un agujero que había en el sueño. ¿Pero mucho tiempo caíste? Todo el sueño. ¿Todo el sueño cayendo? Sí, todo el sueño. Es lindo caerse sí, en sí, un sueño. Pero ¿dónde termino? En un quirófano. ¿Caíste derecho al quirófano? Caigo en una camilla de quirófano. Por el barbijo. ¿Asociaste bueno, el barbijo? Bueno, con... ¿viste que no te estoy hablando? Sí, qué bien, aparte, qué bien que resolvés los sueños. Sí, yo te estoy analizando porque alguien nos dijo que iba a venir y no vino. Bueno, no importa. Hoy teníamos el Consejo Oriental que no pudo venir. Sí, pero por ahí está en viaje, ojo. Que ojo. Que viste que el japonés es tranqui. Sí, sí. El chino es tranqui. Él te cae, por ahí. Sí, él te viene. Aparte, lo que tiene de bueno que entra, se saca la zapa, entra en pata. Porque entra en cualquier lado, ¿viste? En los baños públicos, el chino es muy educado. ¿Para qué usa zapatilla? ¿Qué? No sé si... ¿Para sacársela? Y bueno, pero es parte del ritual. Bueno, termino en el quirófano y en el momento que me van a abrir con un bisturí, que era un médico que tenía como el pulso medio temblando, así. Entra Michael Jackson, ¿y sabes qué me dice? ¿Qué te dijo? Michelle, no lo hagas. Y don't, me despierto. Don't do it. ¿Te dijo? No, me dijo... ¿Hablaba castellano? Me dice, sí. Y bueno, sí... Anduvo por todo el mundo. No lo hagas, Michelle. No lo hagas. ¿Qué no tenías que hacer? Y se ve que yo me iba a operar o me iba a hacer una cirugía estética. Ah, por ahí como iba... él. Claro. ¿Cómo él? Te ibas a blanquear. Y él no. A mí, yo me quería hacer como lo facial de él. Me quería parecer a él. Y te ibas a... Sí, te ibas a blanquear. No, primero me tengo que hacer la cara para blanquearme. O vos primero pintás y después hacés las paredes. Primero se hace las paredes, después se revoca, después se pinta. Bueno, y así vamos con los pasos, paso a paso en un ratito, en segundos nomás, vamos a seguir analizándonos sin psicólogos de por medio, que eso está bueno. 21-28, perro, el animal más fiel que conocí en mi larga vida. Una palabra, puso perro. Perro. Perro. Qué lindo. Linda palabra. Yo tengo palabra. Un perro. Perro. Tengo perro. ¿Tú tenés perro?

Sí, te felicito. Es linda la palabra entusiasmo, sí. Me gusta. Me ponen, también llegan mensajes al teléfono con una sola palabra. Me pone Olga, pasión. Pasión, qué bonita palabra. Es bueno tener ¿te pasión define? para Sí, la pasión te define. Pasional sería, sos ¿no? Pasional, sos pasional. Y por ahí también te define en cada acto también la pasión. Porque hay gente que le pone pasión para cocinar, para trabajar. Bien, no es, solamente, es muy ¿no? lindo. Nosotros le ponemos pasión, a venir acá también, porque es un hecho pasional también. De que sí, sí, sí. Un hecho pasional es cuando es crimen, está claro. Y con entusiasmo. No, no, un hecho pasional es cuando es crimen. Y te agarra y te dice, hay crimen con entusiasmo también. Claro, le pegó como 50 puñaladas. Entusiasmo. Eso no fue de casualidad. Entusiasmo y le pegó 70 puñaladas. Eso no fue de casualidad. Tengo mensajes, Johnny. Más mensajes. Mensajes que nos llegan al 1561-540359. Sí, el minuto a minuto está. El minuto a minuto está full, sí, sí. Me dicen, deseo a la kiosquera, me encanta y no me da bola, me dice Marcelo. Deseo. Un deseo que no puede cumplir y que seguramente lo hará a medias, ¿no? Cuando se encuentra bañándose o en algún encuentro en el baño, ¿no? Saludos, saludos, Marcelo, y bueno, seguí con esa. Tengo otro más, tengo uno que dice, sueño con viajar en barco, Martín. Mirá, un marinero frustrado. Sueño con viajar en barco, sí. Y se pliega el sueño tuyo que tiene. ¿Cuál que era? Buenas noches, ¿me hacen señas? ¿Cómo? Buenas noches. ¿Johnny, me escuchás? Sí, ¿cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Elizabeth habla. Hola, Elizabeth. ¿Cómo estás? Qué linda voz, tiene eco igual la voz. No sé por qué, estoy metida dentro de un baño. Ah, por el baño. El baño siempre hablamos de esto. Cuando uno no quiere que dar a saber que está en el baño, el otro se da cuenta siempre que está en el baño. Hablando por teléfono. Está pensando qué está haciendo en el baño. Sí, aparte es inevitable tirar la cadena cuando uno está en el baño. Elizabeth, buenas noches. Le habla Michelle Torino. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Le hago una consulta. ¿Cómo? Elizabeth Taylor habla. Elizabeth, no. Bueno, ¿quiere tener un nombre ficticio o tiene en documento ese nombre? Es ficticio. Ah, bueno, me gusta su sinceridad. Elizabeth, hago una consulta. ¿Alguna vez, por ejemplo, cuando con algún novio, no sé cuál es su estado? Estoy soltera en ese momento. ¿Soltera? ¿Tuvo parejas en algún momento? En algún momento. Él se iba con el teléfono al baño, pero se lo llevaba porque uno por ahí a veces la costumbre, vio que tiene de llevarlo. Para leer. Para leer, sí. Sí. ¿Usted apoyaba la oreja en la puerta a ver si estaba hablando o mandando mensajes? No, la verdad que no. ¿Jamás? No lo recuerdo. Elizabeth, estamos hablando de dos temas particulares. Uno, si hay una palabra que la defina. ¿O con simpática. Qué palabra le gustaría que la definan, no? Soy simpática. Simpática. Simpática. Buen apellido, Elizabeth, simpática. Yo soy fantástico. Sí. Oh, fantástico. Sí. Johnny fantástico. Y mi compañero es austero. No hablemos según de eso. Dice. Y después estamos acá con la opinión de el deseo. ¿Cuál fue su último deseo? Mi último deseo. Un lobo. Todo el tiempo tengo deseos. Pero ¿cuál es el más grande? ¿Cuál? El último fue material, digamos. ¿Qué cemento, fue? Cemento. Sí, material. Sí. Cemento. Cemento y cal y arena. Y piedra. No, fue un objeto. Pero no nos quieres tan misterioso. ¿Un objeto es íntimo o se puede mostrar? ese es un deseo por cumplir, ¿ves? Ahí está. Ahí tenemos un deseo por cumplir y el deseo es / fantasía. Sí, sí. Exactamente. Esa fantasía que de ese deseo que quisiera que le cumpla tal vez un genio de una lámpara. No, exactamente. En realidad un free shop necesita. Bueno, pero más que un genio. ¿Le gustaría comprarlo o que se lo regalen? No, comprármelo. Claro, eso hay que es como la camisa, hay que ver si el número va bien, si es por si uno por ahí, claro, si lo tiene uno, la ropa se la prueba. No, pero señorita. Eso es fantasía de los hombres, que las mujeres solamente queremos objetos sexuales con formas. Entonces no, dígame, cuál es el objeto o tíreme pistas, por favor. Claro. Es un vibrador. Vibrador. ¿Qué quiso pero decir? No con forma. Un teléfono. Un teléfono. Pará, no con forma. No con forma de lo que nos imaginamos. Claro, exactamente. ¿Y qué viene, por ejemplo, en forma de coche? ¿Cómo vienen? Vienen en forma de animalitos. ¿De qué? De animalitos. ¿Y qué animalito elegiría? Ya que nos metemos en este tema. No diga el burro porque le cortamos. No. Bueno, otro. Un conejito, a mí me gustaría. Forma de mariposa. Mariposa, con forma de mariposa. ¿Pero eso cómo viene? ¿Como la cuchara de madera, por ejemplo, del guiso? Claro, mucho más útil que el tatuaje. Sí. Es verdad. Así que viene una mariposa, pero ¿la forma es o viene arriba la mariposa? tiene forma de mariposa. Tiene forma de mariposa. De libélula. La de mariposa que tomamos en nuestra juventud. ¿De qué estoy hablando? Sí, está bien, pero en definitiva no, terminamos descubriéndola psicológicamente, que su deseo era otro, no era lo material. Era otra cosa. En realidad nos cuesta cumplir con el deseo. Bueno, pero hay que juntarse unos pesos. Mis años de psicoanálisis me pueden llegar a dar un panorama de lo que usted le pasó en su vida, y tiene que ver con que usted tuvo un novio que se le declaró gay. No, la verdad. Pregúntale. Por la mariposa. Le hubiera dado un abrazo, la verdad. Por la mariposa le dice. Pero por ahí te gustó eso. Igual se equivocado. Puede fallar. Dígame una cosa, el deseo cumplido, ese deseo que uno soñó y al final se le cumplió, fuera de lo de esto de la mariposa. Fuera de lo material, sí. También, ¿no? Ay, algo de su vida, ¿no? No, mi deseo es estar en armonía y lo trabajo todos los días y soy feliz por eso. Bueno, armonía. ¿Y por qué brindó? La última vez que se acuerda de brindar, en el año nuevo, por ejemplo, el 31 pasado, ¿por qué brindó? ¿Por la armonía? Por el año nuevo, que siempre deseo que sea maravilloso y que sea cada vez mejor, por eso brindo. ¿Y cómo fue el año nuevo este? Y es uno de los mejores años de mi vida. Maravilloso. Entusiasmo, Elizabeth, general. Elizabeth, las cosas hay que disfrutarlas en vida. Vaya y cómprese la mariposita, que se de joder. Es verdad, sí, hace años que lo tengo. Ahí está. Y nos cuenta en otra intervención, nos cuenta cómo le fue. O participe en un futuro concurso que vamos a sortear la mariposita, o una con conejito, ¿no se la arregla? Sí, no hay problema. Se la arregla, suena mal. Esperamos, ¿no?, su testimonio, Isabel, gracias. Muchas gracias, buenas noches. La verdad es que... Empalagadoras palabras nos ha dejado nuestra amiga Elizabeth. Decido de vuelta. Elizabeth. Me suena con eco. Elizabeth. Sí, me suena un poquito de eco. ¿Me podés sacar el eco? Elizabeth. Y no, ahí me estás agregando mal. Elizabeth. A mí poneme. A él sacale y a mí poneme. A él sacale y a mí poneme. A él sacale. Ahí va. Elizabeth. Me pone eco a mí. Sí. Otra vez. Bueno, tengo otra palabra. Nietos. Nietos. Lo más hermoso que uno le puede suceder. La palabra nieto. Verlos crecer y darles mucho amor. Qué nietos. Qué linda palabra. Igual no es linda palabra para mí. Para es mí lindo tampoco. el hecho, el nieto. Pero el nieto. El acto, la acción. Sí, la acción. Palabra no mi es nieto, linda. Mi nieto. No suena bien. A mí, por ejemplo, me suena bien la palabra abuela. Y no tanto abuelo. Sí, tenés razón. Abuela me suena más como a que te hace los muñuelos de acelga, que por ahí a las 6, 7 de la tarde te hace una salchichita de Viena en un panchito, la abuela. Mi abuela. ¿Y el abuelo no? Rígido el abuelo, de los 50. Deseo, si me podés servir, otra copita, 1561-540359, o que se comuniquen al 466-6559, como acaba de hacerlo Elizabeth. Sí. Y Mirta también, que nos manda un mensaje que dice que sueña con la casa terminada. Ojo que hay sueños que me están poniendo. Sueña un mundo distinto donde los hijos... Así me la agudo. Pero yo no sé si es sueño o deseo. Comer, Mirta, canta. Sueño o deseo. Estamos confundiendo. Es lo mismo. Sí, lo mismo un sueño, pero... Un deseo me parece que está más pronto a cumplir. Vos decías y después soñás. Claro, vos soñás con el deseo que se te hace realidad. Sí. Y después vas y lo buscas a ese deseo. Claro, sí. Ahí empieza la parte, que hay que la realidad de ese deseo, que es concretarlo. Y muchas veces vos agarrás y crees que son deseos o sueños inalcanzables. Yo no entiendo, por ejemplo, cuando a vos te dicen, ojalá que nunca pierdas los sueños. ¿De qué están hechos los sueños? De deseos. Entonces en realidad te tendrían que decir, ojalá que nunca dejes de desear. Pero no lo tenés que llevar para ese lado. Me parece que estamos llevando para un No, pero no lo estoy llevando. Digo, la gente cuando te toma del hombro y te dice, Johnny, yo personalmente te voy a decir que hay días que no deseo nada. Es mentira. Hay días que no deseo, estoy apagado, que tengo falta de voluntad. Mirá, a Mariano le está pasando lo mismo en este instante. ¿Está apagado o le falta? No, él está deseando que terminemos ya el programa y se pudiera acostar. ¿Sabés un que poco? Te voy a decir una cosa? Para descansar, ¿no? Porque está cansado, no es por otra cosa. No es el problema el soñar, no es que lo aburramos. Sí. No. Porque por ahí divertimos un montón de gente. Sí, no, igual... Uno siempre está escuchando. Sí. Como recién nos llamó Elizabeth. Sacame el eco, te estoy pidiendo. A mí, sacame a mí. A mí. Basta. Dale. Los sonidos guturales suenan mejor, ¿viste? ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¿Nunca te paraste? ¿Nunca te paraste? No me hiciste el hoy. ¿Yo tengo que hacerte el eco? Claro. No, a mí sacame el eco. Listo. ¿Nunca te paraste en un lugar que crees que hay eco y no hay? Sí. ¿Vos sabés bien dónde hay eco? No, y aparte la vergüenza que te da antes de gritar. Como un boludo, ¿viste? Antes de gritar. Aparte siempre grita. ¡Ay! Se escucha, ¿viste? ¡Hola! Sí. La palabra más dicha en un eco debe ser eso. Podemos buscar esa palabra. No, y después empezás a decir grosería, porque a uno le gusta escucharse en el eco la grosería. Sí. Empezás a decir, por ejemplo, tonta. Por ejemplo. Claro, empezás y se escucha ta, ta, porque te gustan las palabras que tienen como ritmo. Sí, no cualquiera. Tiene que hacer tutú. Para mí hay uno del otro lado que te grita. ¿Sí? Sí, para mí es mentira lo del eco. Es comercial el eco. ¿Sabés quién se acercó, Michelle? Se acaba de acercar a nosotros. ¿A dónde? Para cerrar un poquito el tema del deseo, para seguir hablando. César Cicciolini vino a los estudios y no a hablar de deporte, justamente, quizás hable de deporte después. No estaba invitado, pasaba por aquí. César Cicciolini nos va a hablar de una palabra que lo defina y su último deseo. Buenas noches, amigos, compañeros. Y por qué no, radio escucha de la Copa de la Mada. Bajame la música, boludo. Bajame la música. Es un honor para mí compartir esta noche de fútbol, de pasión, de bar, de deseo y también de emoción al encontrarme con ustedes, queridos oyentes, que siempre día a día me envían cartas, mail y todo tipo de mensaje a mi página web. Buenas noches, César, pero ya lo conoce, muchísima gente lo conoce y los que no lo conocen no lo están conociendo. La página, no me dejó decir el mail. Producción. No me por favor, César, ese. Si vino a decir no la palabra, que, vino no como dijo. Cualquier oyente, vino como parte. Todavía no vino la columna de César Cicciolini. Yo soy de Codumango acá, lo único, pero no déjame pasar el chivo, que estoy estudiando en la escuela de Marcelo Araujo. Una palabra que lo defina. Por favor, César, se lo estoy pidiendo. ¿Una palabra que me defina? Yo no sé, yo no soy muy amigo de salirme de mis carriles, de lo que a mí me ocupa en este programa, que es hablar de deporte. Y yo acá vengo a apoyar Zarzuela. a Fernando Bodki. Desde César, acá. Bueno, vamos a ir acomodando los tantos. 21:46, la hora en la Copa Derramada. Acomodamos un poco a César Cicciolini, que nos vino a hablar del deseo. Estoy desprolijo. Hoy me vine desprolijo porque yo todas las tardes nos juntamos con amigos, nos vamos a tomar un par de cervecitas acá en la estación de Moreno y después nos buscamos a Bumilingundín. ¿Su última mujer que deseó? Hoy, hace media hora fui, me paré en la barra, estábamos todos sentados, todos periodistas, todo tipo muy importante de periodismo. Sí. Te puedo decir más o menos. No me diga nombre, sí, dígame lo que pasó. No, nunca voy a decirlo colega, porque tengo dos códigos, pero uno de ellos es uruguayo y estuvo desde acá desde 81 con la campaña de Boca Juniors. Su nombre termina como el presidente de Bolivia, no quiero decirte más datos para que la gente no lo descubra, pero es un periodista uruguayo que su nombre termina como el presidente de Bolivia, y estaba en el Bilingundín. El apellido termina así. ¿Eh? El apellido termina como el presidente de Bolivia. Un pintor famoso, un escultor, ¿no? Sí, sí, y como uno de los operadores. ¿No lo sacaste, boludo? Víctor Hugo. Sacó. Uno. No diga. No diga nombre. No diga tenía nombre. Que decir nombre. El otro, tiene nombre de salsa, no es mayonesa, no es ni ketchup, pero tiene nombre de salsa y estaba con una pelota. Estaba con una pelota que se apoya el brazo en la pelota. Tiene nombre de salsa. Ese no lo saqué. No, tiene nombre de salsa. Y al nombre que tiene se lo abrevian, es como lo que levanta los coches cuando pincha una goma, pero sacarle la R. Crique. Gato. Crique de auto. Siquet. Con salsa. Siquet. Con salsa. Salsa, siquet. No. Siquet, crique, salsa. Sacale crique a la R, como te queda, con la salsa, que no es mayonesa, ni salsa criolla. Salsa que viene en frasco para los panchos. Mostaza. Te lo dice el boludo, me dice el nombre, me manda. Pero él no sale al aire, pero dijo el nombre. ¿Lo sacaste o no? Sí, dijo Kike Wolf. No, Kike Wolf. Pero no diga. Me van a echar de gremio a mí, boludo. Bueno, listo, 21. Y el otro, basta, el otro, basta, por favor. Bajale el volumen. 21:48, nos tenemos que ubicar y poner un poquito de música para nuestros oyentes en minutos más. Vuelve César Cicciolini para opinar de otras cosas que vino a visitarnos. Ah, vino a cobrar. Sí.

Buenas noches. ¿Cómo le va, José María? Está, ahí está, ahí tenemos el micrófono habilitado. Ahora tenemos. Hoy dejamos al licenciado en Capital. Sí. Decidimos traer al esquizofrénico de José María, el amigo de él. Esquizofrénico. Hoy vino como persona, vino, claro, vino en carne y hueso. Hoy vine con mi yo. Me gusta porque no vino con el delantal, porque siempre te cae con el delantal y te marca un respeto el delantal. Y me gusta porque vino a visitar y a traer una eminencia que en minutos más vamos a estar hablando, en un ratito nada más. Hoy estamos hablando, para adelantarlo y para los que se engancharon recién, estuvimos hablando del deseo, de los deseos, de qué deseo pediría uno también. Sí. Y estamos hablando en que la gente se defina en una palabra. ¿Cómo se definiría José María en una palabra? ¿O qué palabra le gusta? Él dijo fantástico, a él le gusta fantástico. A mí, austero. Austero. Austero. Pistero. ¿Los que te gustan? Los coches. ¿Cuál es la palabra de José una María? Palabra, por ahí la palabra que más le gusta. Nos han mandado palabras: perro, nieto. Claro. ¿Qué palabra te gusta escuchar? Así vino los bifes, ¿eh? Sí, sí. Así vino Ramos. ¿Lo digo? Sí, decilo. ¿Sin perjuicio alguno? Sin ninguno. Sexo. Sexo. Pezón me gusta más de sexo. No, pero a él le gusta sexo. A mí Pezón me hace como que se escapó de... A mí me estimula, 100%. 100%. La palabra sexo. Cuando vos escuchás la palabra sexo, te das vuelta. Sí, ya está. ¿De qué estarán hablando? Pero sí, sí, es sí, una palabra importa, que sí, te sí, pone sí, en la alerta. Sí, como saxo también. ¿Viste? Saxo es, también. Saxo. Es... ¿Y Sixto? También. Jimena con X. Ximena. Ximena. Oh, no, te calienta. Ximena. Sí, sí, todo lo que tengas. Y hablando de una palabra y de... Y aparte que te lo diga, le preguntás, ¿cómo te llamás? Ximena con X. Ximena con X. Si la X te la pongo en la punta, te la pongo la X. Bueno, pero más allá de Ximena con X, estamos hablando de un deseo y tenemos un llamado. ¿Cuál fue el último brindis? Ahora me lo contesta. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con María. ¿Cómo le va, María? Bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad que bien. Escucho digo un poquito... que se conocen, María, ¿se conocen? No, no sé. ¿Con Johnny? No, pero se saluda, cuando uno no, se saluda, digo, ¿cómo le va? La vi a María, como te decía, bien, ¿y vos? Como que se conocen. ¿Se conocen? Ay, buena, más o menos. Bueno, te hablo yo ahora, María. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien acá, muy bien. Solo... ¿Ves? No, me dijo y vos, me no dijo, fue. ¿Todo bien acá? Sí, bien. ¿A vos sí, te conocen? A mí razón. No, para mí sí. Pregúntale vos. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Ves que ¿Ves? No? ¿Ves? Hay más feeling conmigo. Sí, tarde. Tarde. Bueno, María, ¿con quién está en la noche? ¿La está pasando bien? ¿Es linda noche la noche del jueves? Es linda noche, en familia, terminando de cenar, charlando. ¿Sabe de qué estamos hablando? La verdad que no. Estamos pidiendo una palabra que defina a la gente. ¿Cuál es la palabra que te define a vos, María? Una palabra nada más. ¿La palabra que más te guste o la palabra que te gustaría que otros te digan? ¿Que me define a mí o que yo defino sí. a la gente? No, en una palabra una que palabra vos que te guste, definas. María, que vos te definas, una que te guste, una palabra que uses siempre. Alegría. Alegría. María Alegría, alegría sería tu segundo nombre. Sí, todo, ¿viste? María Alegría. Tenés nombre de cantante brasilera si es María Alegría. Sí. ¿Y qué pasa cuando la alegría no está? ¿Cómo se busca no la alegría? Fin. No tengo un fin. No tengo un fin. No, esa es la tristeza. Tristeza no tengo fin. ¿Qué pasa cuando la alegría cuando no llega? La alegría y hay que dejar que fluya y sola va a volver. Fluya. Linda palabra fluya. También. Qué fluya. Linda palabra fluya, ¿no? ¿Sabe qué, María? También estábamos hablando de los deseos y estamos buscando opinión de la gente, que se ve que la producción se está moviendo con toda gente. ¿De dónde es usted, María? De La Reja. De La Reja. Se está moviendo con gente de la zona. Qué lindo La Reja. Zona de Quinta, bueno, ¿no, María? Soy oyente de la FM Moreno y a veces del programa de ustedes, no siempre por el horario, pero bueno, muy buena la radio. Grande, María, grande. Igual el motivo de la llamada tiene mucho más que ver con que nosotros podamos encontrarnos con ustedes, que son los que día a día me mandan cartas, me mandan mail a casa, ¿no? Agradeciéndome lo que hago. Bueno, esta es mi manera de devolvérselo, gracias. La carta documento. Muchas gracias por tenernos en cuenta y en consideración, y un gusto hablar con ustedes. María, la última que le pido, su último brindis a fin de año pasado, por ahí, ¿cuál fue su último brindis? Vía hippie, por la paz. Por la paz. ¿Y llegó la paz? Y una risa atrás. ¿Llegó la paz? Está llegando. ¿Usted va a reincidir en el mismo brindis a fin de año? Sí, capaz que sí, o alguna variante, se verá en el momento. ¿Cuál será la variante de este año? Este año, ¿qué fue lo que le pasó para que a fin de año brinde por Helio? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, si este verano piensan irse de vacaciones, María. Sí, seguramente. Buenísimo, que la por la paz, María, saludos a toda su familia y pásenla bien, sigan charlando. Vamos a seguir recogiendo opiniones de la gente que está escuchando otra cosa, pero es parte de nuestro programa también. 21:59 y es el momento de ponernos serios porque me acaba de llegar un cable de último momento. Baja la música, por favor. Una noticia que la verdad que me llama la atención, pero dice que volcó un camión con ganado en Moreno. Ah, pero es una noticia local. Sí, vacas sueltas caminando por la vía. Esto acaba de pasar hace aproximadamente 5 minutos. Pero nosotros desde, no sé este lugar, hora bien. Desde este lugar no podemos hacer nada, Johnny. Lo único que podemos hacer es transmitir esta noticia. Pero me quedo con eso, me quedo con el vehículo siniestrado se dirigía a Merlo y se despistó debido al peso y el movimiento del ganado. Ampliaremos la información seguramente, no sé cómo. Tenemos que enviar para mí, tenemos llamemos. Que enviar a alguien. Sí, es acá. O por lo menos que un vecino, alguien nos cuente un poquito lo que está pasando. Porque es un problema. Sí, es está la dirección, ahora vamos a dar bien los datos porque no queremos, queremos crear rumores de cosas que no han pasado. Yo me ofrezco a ir, Johnny. Bien, yo también. No. Yo. No, yo me ofrezco a ir. ¿Vos te ofreces? ¿Cuchillo y chaira de por medio? Vale, pero yo me ofrezco a ir. Vamos a fainar. Hagamos un piedra, papel y tijera. A ver no, pará, hagamos esto, pará. En la casa de Pinocho todo cuenta nata 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No podemos 8. Definir salió esto, él. Sí. ¿Y cómo querés que lo definamos? Pone algo, pone la tanda, pone un poquito. Poné un poquito de música que pero ya vamos para a definir. Tengo que ir yo. Sí, poné, viene la tanda, 22 horas, vamos a seguir definiendo. Voy yo. Piedra, papel o tijera. Pero no era en la casa de Pinocho. En la casa de Pinocho todo tocó. Esto es una noticia seria, boludo. No podemos jugar. Siempre salgo yo. Zigzagueando como una serpentina. Mientras. Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ANSES Moreno informa. Para todos los beneficiarios que no pudieron entregar sus libretas de la Asignación Universal, se extendió el plazo hasta el 30 de septiembre. Además, quienes aún no recibieron las libretas serán informados en breve de la fecha de entrega. Desde la dirección de ANSES Moreno, seguimos trabajando para que las mismas puedan ser distribuidas desde nuestras oficinas. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Música. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. .04 seguimos en la Copa Derramada compartiendo con todos ustedes esta noche de amor, de lujuria, de sexo, de pasión y también, por qué no, de amistades, amistades peligrosas, como seguramente deben tener. Amistades peligrosas era un grupo que cantaba un español. Me quemas hasta la punta de tus dedos, me quemas hasta la piel. ¿La tenés esa? Me quema tu boca que es de fuego. Bueno, ves que ya lo ves. Bueno, gente que se sigue comunicando. Bueno, al 1561-54-0359. Tuvimos una noticia tremenda hace minutos en la zona de Moreno. Aparentemente un vehículo que se dirigía a Merlo despistó y debido al peso y el movimiento del vehículo llevaba ganado, vacas que en este momento están caminando sueltas por la vía. Y en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que sorteamos, salió sorteado el cronista especial, la estrella que tenemos en la calle, casi como un secusué, que no sé cuál es su nombre. Me comunico con él. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Santo. Sí. Buenas noches, María Laura. Michel es mi nombre. ¿El suyo? Déjame decirte, Michel, que en mis años de gente de radio, de gente de los medios, nunca he vivido una situación similar. Romay nos comunicaba. El mote de tragedia estuvo tan bien asignado. Decinos, ¿cuál es tu nombre, Mario? Lo que estamos viviendo, todos los que estamos acá, es una catástrofe. Déjame que le cuente a nuestro público, Mario, que ha volcado un camión. Que ha volcado un camión con vacas. Y en este momento se encuentra nuestro corresponsal en el lugar. Nos gustaría que para nosotros y todos nuestros oyentes nos contaras cómo es la situación, Mario, en el lugar. Veo los rostros de la gente, gesto de sorpresa, indignación, tristeza. Sí, gritos, se escuchan gritos también de la gente en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en el lugar, Mario? Apesadumbramiento, sollozos. Sollozos, Mario, lo que te estamos preguntando concretamente, la gente quiere saber, es si en el lugar hay un momento de caos, un momento de descontrol, si han llegado autoridades, si ha llegado ayuda. En estos momentos está bastante tranquilo, pero hace dos minutos cuando llegué no era así. ¿En qué situación te encontraste cuando llegaste, Mario? Desde la posición de la plaza. Decinos en qué lugar estás perfectamente ubicado. Frente a la estación de Moreno. Frente a la estación de Moreno se encuentra en este momento, Mario. Frente, en la posición del primer puesto de Pancho, para que tenga referencia, sí. De espaldas a lo que sería la zona de la reja. Perdóname, Mario. De frente al obelisco y a Chascomús. Ahí está, nos ubica perfectamente, Mario, su lugar, y sabemos que es un lugar muy transitado por la gente. Contanos, porque se escuchan también los mu de las vacas, que seguramente estarán a tu alrededor, esparcidas. La mirada de las vacas, un ojo a la izquierda, un ojo a la derecha. Realmente nunca vi en las vacas estos gestos impávidos de animales que no saben a dónde van a ir. ahora. Las vacas quedaron recostadas en el camión durante aproximadamente 2 minutos. Claro, porque Santo, la vaca cuando cae se levanta enseguida, Mario. ¿Me escuchas, Santo? Sí, hola, Mario. Sí. Nos llega una información, Mario, que aparentemente habría víctimas fatales. Nos gustaría que confirmes desde el lugar si podés acercarte a alguna autoridad, Mario. Sí, ya me estoy acercando. Las víctimas no son fatales, pero fueron heridos y fueron identificadas. Sí, acá me confirman que fueron víctimas fatales. Disculpame, Santo. ¿Son víctimas fatales, Mario? ¿Hay víctimas fatales en el lugar? ¿Me escucha, María Laura? Sí, sí, te escucho, Mario. Las víctimas fueron identificadas como Machuca Jiménez. Machuca Jiménez. Aberdeen Angus, 170 kilos. Ah, no han muerto, no son humanos. Josefina alias La Coqueta. La Coqueta, espera, vamos a anotar así, vamos a poner en el epígrafo todos los nombres. Disculpame, ¿fueron los forenses ya a faenar? Lleve tranquilidad a los familiares, por favor, de sí, los que en este no momento se está retirando. Repetime, por favor, los nombres de los fallecidos. Machuca sí. Está finiquitada. Machuca con M larga. Con Chu Machuca. Y Josefina Arias, La Coqueta. La Coqueta. Orlando, 145 kilos. Sí. Para quien la conoce, habrá visto que es una vaca ejemplar. Siempre tuvo buen comportamiento y la verdad que es una fatalidad lo que le ha pasado. Eso, Mario, son las víctimas fatales. También seguramente debe haber heridos. Nos gustaría que, si te puedes acercar ahora, al veterinario más cercano, nos puedas contar si hasta hay ahora heridos de gravedad. Dos las vacas que fueron trasladadas. Para, déjame acercarme que sí, está llegando justamente. Lo que te pido, Mario, que no te acerques, que no corra peligro. Siempre prioriza la integridad física tuya y de camarógrafo, por favor. Hay ovejas hasta también, ya siento. Son dos las vacas que fueron trasladadas, sí, al veterinario más cercano, me informa acá un vecino de la zona que sí, tan amablemente me llega sí, esa sí, información. Rafael es el veterinario que le han llegado las vacas. Es el veterinario que se ha acercado al lugar para ayudar, sí, para solidarizarse con las vacas. No ha llegado Rafael, ha llegado un familiar diciendo que ya ha viene, sido herido Rafael. Para acá. Ha sido herido porque quiso tomarle la fiebre a una vaca loca y, bueno, enceguecida por las luces del tren y la ilusión de la libertad de la vaca. La vaca lo muerde, lo atenaza, lo pasta, lo mascuce, lo engulle completamente el dedo, menica. Es un panorama de eso. Carne picada, carne esto picada. Es terrible lo que está pasando. La verdad que nunca en mi vida he vivido algo así. Mario, nos informa también que aparentemente habría una, en varias ambulancias de, sí, de Coto y de Quipiguillén de Coto. Hay varias ambulancias de Coto, nos dice acá un cable que nos llega de la agencia Helam. Más allá de los chistes, los socarrones chistes que estamos haciendo todo y que podemos hacer, veo en los niños risas nerviosas, veo en los adultos lágrimas, sí, no tienen palabra para explicar lo ocurrido, la situación. ¿Tiene pero algún vecino, sí, Mario, alguien que podamos dos, hablar del lugar? Yo tengo dos o tres palabras que pueda decir. ¿Qué es lo que de alguna forma esto simplifica la situación, Mario? Esto es una carnicería. Esto es una carnicería. Mario, como siempre, su informe tan detallado, tan importante para la sociedad, para la gente que nos escucha. Desde acá realmente queremos mandarle el agradecimiento mío y de María Laura también. Salude, María Laura. Buenas noches. Tristeza, Santo, desolación, son realmente que estoy conmovida. María Laura. Desde acá habló Mario W, directo para la Copa Derramada y para los medios del interior. Yo voy a buscar más información porque en este momento no tengo. Estás Santo, conmovido, te notamos conmovido, Mario. Lo que te pedimos que ante tenés el micrófono abierto, ante lo primero que ocurra, comunícate con nosotros y nos gustaría también hablar con la gente del lugar para que nos dé su opinión. Gracias, Mario. Te dejo solo una imagen. Déjamela. El mugir de las vacas se hace en retumbo en el silencio en la estación de Moreno. Es del chaqueño palavecino ese, Mario. Veo unos chinchulines colgando en su baúl. Dígame una cosa, Mario. ¿Los vecinos colaboran en recuperar al ganado o simplemente miran impávidos? Digamos que están divididos en dos bandos. Hay sí, gente que lo está buscando para rescatarla y subirla al camión y hay gente que ya está faenando a en las esto, vacas muertas. Sí. Y hay gente algo que directamente me terriblemente mal porque no piensa en la salud de estos animalitos. ¿Qué salud, Mario? Si la están achurando. Sí, si la están achurando. ¿Es cierto, Mario, que ante la mirada impávida de los niños que seguramente del barrio han salido a ver este espectáculo que para ellos será circense? ¿Es cierto que hay algunas personas que están haciendo entre ellos algún tipo de transacción, diciendo, ¿por qué no compramos, peguemos una entre cuatro, tratemos de ver si pegamos media y media? ¿Puede ser que esto esté sucediendo, Mario? Animales, pelandrunes, salvajes. Son tres palabras que me caben para describir a esta gente que está faenando a las vacas. Acá, ante mis ojos, a 10 metros nomás, 15. Me voy a acercar a uno de ellos en minutos nomás para hablar y para decirle que no lo haga, porque el deber de un periodista también está en advertir. Me gusta, Mario, y por eso en minutos nada más estaremos compartiendo con usted el epílogo de esta noticia trágica, realmente, que es el vuelco de un camión con ganado en Moreno. Hay vacas sueltas corriendo por todo Moreno. Atención, lisiados. ¿Qué, Mario? Este boludo me está contentando con cualquier cosa. Mario, buenas noches. En minutos nos comunicamos con usted. Tráeme una vaca para mí, boludo. Hacemos miti-miti. Dale. ¡Ey! Cortame la parte de atrás, no sea guacho. Mario. Cortale. Mario, no te pierdas un lomo. Mario. A mí tráeme el asado. Tráeme tres o cuatro kilitos de asado, Mario. Chao, Mario. Bueno, la verdad que una noticia que nos conmueve, que minuto a minuto estaremos... Hay una noticia que me conmovió, que fue el último momento. Sí. 40 lucas ganó en el casino de Concordia y no se lo quieren pagar. ¿Pero cómo es eso? 40 lucas, dice que se equivocó la máquina. Yo lo rompo, le quemo Entre Ríos. Yo le mando... No, yo sabe qué, le corto el puente ese de Uruguay, no se lo corto, se lo parto al medio. 40, no sale más del lugar. 40 lucas dice que se equivocó, no, 40 la máquina. Millones. 40, por eso, 40 millones. Sí, te digo una cosa, a ese lo mato, al del entrerriano. Y a la otra, a la que perdió el auto en el estacionamiento, ¿lo escuchaste ese? No. Una mina en Rosario perdió una camioneta Meriva y estuvo 2 días buscándola porque no se acordaba dónde la había dejado estacionada. Yo soy el marido y la mato. Porque no podés perder la camioneta en un estacionamiento. O sea, ¿cuántas cuadras podés hacer? Después se quejan cuando hablás. Perdió el auto, boludo. Vos se lo das de vuelta. Se lo da de vuelta, ¿sabes qué le digo? Se lo da de vuelta. ¿Por qué no le pones ese coso, el llavero ese que cuando agarraba y chiflaba, te chiflaba? Poner al auto es. Traten de salvar a las vacas, porfi. Me mandan un mensajito. La gente se compromete con las vacas y las vamos a tratar de salvar. ¿Podemos ir a buscarlas a la vía? Que está el asado, dice. Hay gente que también se compromete. Sí, ya hay humo, dijeron. El último cable dice que ya hay humo, pero bueno, son vacas pobrecitas las vacas también. Y pobrecito, la gente que quedó herida, parece que hay mucha. Hay mucha gente herida, igual en minutos vamos a estar de vuelta con este tema porque nosotros como radio somos servicio, ¿verdad? Me hace acordar a... ¿Te acordás? A la caída de... Cuando una vaca cayó en Rosario en el 2002. Fue un meteorito. La faenaron, pero así en el momento, con cuchillo tramontina. ¿Por qué? ¿Porque no la podían agarrar? Con tijera la cortaban la vaca. ¿Te acordás? Yo vi uno que cortó una botella. Se acuerdan todo, ¿no? Eso es una imagen terrible. Un tipo rompiendo. Y el chino llorando. No, ese era el del arbolito cuando lo chelearon en el 2001. No, yo lo que veía era gente que rompía las botellas en el piso y cortaba la vaca con la botella. Gente que se comía, no, dice, a mí me gusta jugosa. Porque ¿qué agarra primero la vaca? ¿Qué le agarras lo primero a la vaca que le agarra? Vos tenés una vaca tirada para cortar. ¿Qué parte le cortás? El lomito atrás, el culo, cerca del culo. La paleta, ¿te llevas la paleta? ¿Paleta es? No sé, bueno, no la sé parte del culo es paleta. No sé los cortes. ¿Qué parte le llevaba? No, pero arriba de la más rápido. Arriba de la pierna. Cuadril. Arriba de la pierna, ¿no? Cuadril. Toda la pierna. Sí. Cuadril. Ponele que queda la cabeza. ¿Quién se la lleva? El de última se la lleva. El dueño de la casa. Que es como la pelota, ese ataja. No, pero ¿sabes qué? También me parece que depende del lugar que caiga. Si cae en un lugar que el tipo que empieza a cortar sabe, ahí te caga los cortes. Pero el que corta, ponele agarre y pega. Matambre con cuadrada te trae. Matambre con cuadrada. Chivito, mirá, cordero. Si llegás segundo, con mucha gloria llegás a encostillar. No. Sí, agarrás de la columna para adelante. Yo creo que el costillar es lo primero que le sacás. Con una sierra. Pero, con una sierra llegás. Pero el costillar tiene que llegar, no es lo primero que saca. Tenés que ir descartando para llegar al costillar. Yo, el argentino, para mí, ve una vaca tirada y lo primero que hace es llegar al costillar. No le importa todo lo demás. No le importa. O sea, se corta. Entre los oyentes, ¿hay algún carnicero, alguien que sepa de despotar? Que nos llame. ¿A qué número nos llama, Johnny? 15-61-54-03-59 para un SMS o 466-65-59. Queremos saber cómo se faena, vamos, muchachos. Acá hay muchos en la zona. Me gustaría también que llame cualquiera para decir cómo se faena. Y una palabra. Porque cada uno tenemos una... Una manera distinta. Claro. Pero también los judíos de la colectividad también pueden llamar. ¿Sabés qué? Me gustaría que cerremos este bloque y que vayamos a un tema musical pero con nuestro invitado, con la eminencia, que ha llegado directamente desde el Oriente Medio. Ah, mierda. Sí, desde el Oriente Medio ha llegado para dejarnos una frase y que tenga que ver con, por ahí, con el hambre, con la desesperación, con el llanto, con la angustia. Decirle el nombre, dejarle a la audiencia el nombre. Te tiro un montón de opciones como para que deje... Pero decirle a la audiencia el nombre para que se quede picante, calentita. Li Sun Chales. ¿Hacemos un asado? Li Sun Chales va a venir. Vamos, directamente. Yo te traigo el asado. No, viene acá directamente. ¿Come asado? ¿El chino come asado? No sé, come carne de rata, come pollo. No. Ah, te hace las empanadas con gato. La lata y en un lato te la hace. El chino te come empanada con gato. ¿Viene ya? Ya viene. ¿Dice? ¿Vamos al tema? ¿Cierra el bloque? Muy pronto. Muy pronto. Próximamente. ¡Por TLP! Vamos a un tema. 22:19, faltan 40 minutos para que termine este hermoso programa, pero igual FM Moreno los va a dejar con una música candente en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Latinoamérica, Suramérica, una parte del hemisferio sur, no, pero quería decir la parte occidente. Bueno, ¿cómo se dice? El lado occidente, de acá, de la raya para allá. Your schools that do not teach, Mr. America, walk on by. The minds that won't be reached, Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Supermarket dream, Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage. Frank Zappa sonando para la Copa Derramada. Escuchen música, tontos, amigos, compañeros. Zappa. Zappa. Inteligentes, Zappas. Amiguillos. Si tuvieras que recomendar a alguien que escuche, un chico que recién empieza a escuchar música, ¿a quién le recomendás? Piñón Fijo. ¿Vos? Johnny Allen. Johnny Allen, ya arrancó. Tenemos mensajes que nos han llegado al 1561-540359. Mensajes que están relacionados con el tema anterior, ¿no? Dice Mirta, ¿te los leo así rapidito? Sí. Sueño con la casa terminada, dice Mirta. Qué lindo sueño. Karina nos manda que sueña con un país mejor para nuestros hijos. Para mí el sueño de Mirta, sí, el de la casa terminada es... Pero mirá si es la Alegrán. ¿Viste la canción de, sí, Fito Páez? Sí. Un orgasmo que nunca se acabe. ¿Es la casa terminada? Sí. Nunca la terminás. Nunca se termina. Es un orgasmo la casa, Mirta, te dice Johnny. No acabar es como no terminar nunca. Tenemos... Qué buena. Que va buscando y me parece el lugar para meterse, ya lo vamos a presentar. Seguramente ese tiene problemas. ¿Sexuales? No. Hay que hablarle para que entienda. De excitación. Tengo otro, tengo uno de Karina. Sueño con un país mejor para nuestros hijos, te lo dije. Analía, desea que no la roben. Sí, sí, sí. Jodido eso. Tengo otro de Adrián que dice: deseo que me pongas más queso en las tostadas. Muchos deseos que nos llegan. Y el deseo de comerse un kilo de helado de chocolate nos manda Mora. Qué lindo. Todos deseos lindos. Concretables, aparte. Pero por ahí algunos deseos se confunden con antojos. Bueno, está en nuestros estudios para hablar de un tema que nos conmueve físicamente y emocionalmente, que y tiene que ver con dividir el día en tres. Dividimos el día en tres, en día, tarde y noche, y vamos a buscar las cosas que... No lo tengo ni anotado. Las cosas que uno puede hacer a la mañana, las cosas que uno puede hacer a la tarde. Las cosas según el horario. Claro, y si hay algún horario. Las comidas. Para eso. Ahora el dormir. Vamos a ir ampliando. Las citas, las mujeres, los hombres, los encuentros. En China no dividimos el día en tres. ¿Eh? En China no dividimos el día en tres. ¿En China cómo dividen? Primero, perdóneme. En China, ahora, primero, ahora, ¿cuál es ahora, su nombre? Ahora. Lin Fuji. Lin Fuji. Lin Fuji. De la Shanghai República de Hong Kong. Shanghai República de Hong Kong. Bien. Dice un chale. ¿De Hong Kong Central? ¿Hong Kong Central? ¿Hong Kong Capital? Al lado de Saigon. No le copies el tono. ¿Por qué te haces chino vos también? Cerca del Yato. Oiga, que chiste, tuto. No hablemos todo en chino porque si no, no se va a entender. No, el chino, en la Argentina se entiende. Para mí el chino. Lo que pasa es que estuve. Se entiende. Bien, vamos a darle un marco institucional y teórico. Íntimo amigo. Poneme algo oriental. Poneme alguna música que nos traslade. Algo Rubén Rada, claro. Algo de eso, no, algo oriental. La mona, poneme. Poneme algo oriental. La mona. Natalia Oreiro. Oriental, ponele. Cita Rosa. Sí. Víctor Hugo. En mis incursiones con el I Ching, he tenido la oportunidad de estar con grandes sabios acá en la Argentina. ¿Y qué le dicen los grandes sabios? Uno de ellos. Llamado Saúl Ubaldini, no, el innombrable. Tócate un huevo, Saúl. Vamos a frenar un poco. Escuchamos la música. Me toco, a ver, escuchamos la música que llega desde el lejano oriente y nos vamos a meter todos en la mente oriental que tiene que ver con ese equilibrio entre cuerpo, espíritu, palabra y el hombre. Es el inodoro. Y entre ellos, el mundo. Esta experiencia con sabios argentinos me dejó esta frase para empezar el día de hoy. No terminó. A ver. Cuando se ama mucho a alguien. ¿Cuándo qué? Cuando se ama mucho a alguien. Sí. Se te va pegando el acento. O déjalo libre. O tócate un huevo. Son cosas que termina con un arranque de Citroën que es muy típico de oriental. Mirá, los pelos de gallina se me ponen. Se me ponen los pelos de gallina. Bueno, vamos a dividir el día en tres. Y ya que tenemos la eminencia esta, que la verdad que está diciendo... El acento yajano. Frases conmovedoras que nos va dejando la piel de gallina y nos va metiendo en otro ritmo de programa. Dividido en tres. Por ejemplo, vamos a arrancar el día. Decía Mariano Grondona. Nosotros arrancamos el día a las 6 de la mañana, otro a las 7, otro a las 8, otro a las 9 y otro a las 10. Sí. Sin embargo, todos almorzamos a la 1. No. Depende de cuándo desayunes. Es como el remedio para mí. El desayuno y el almuerzo tienen que tener una cierta cantidad de horas para poder utilizarlo nuevamente. ¿A qué cantidad de horas corresponde el almuerzo? 5 horas. Después de despertar. 5 horas. El que se despierta a las 12, ¿puede cenar a la 1? No. ¿A las 2? No, cenar no, almorzar. Almorzar, perdón. Si se despierta a las 12, no almuerza. Hace un desayuno almuerzo. Por ahí si vos en vez de tomarte un té... Ya le vamos a pedir a nuestro filósofo oriental que ha venido hoy una reflexión sobre el tiempo, quizás. El tiempo. Pero mientras tanto, vos decís que nunca, a pesar de que te has levantado a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, te conozco, vos desayuno. ¿Has almorzado a las 10 o 11? No, no se puede. Entonces no porque son tampoco 5, se puede dormir horas. Siesta a las 10 de la mañana. No es siesta. Vos, por ejemplo, no dormiste toda la noche. Te vas a trabajar y agarrás y decís, me voy a hacer una buena siesta. Y de repente, por cuestiones de trabajo, te toca que a las 10 y media tenés tiempo para dormirte la siesta. ¿Podés? No. No dormís. No dormís. La siesta es después del mediodía, de la 1 es la siesta. Por eso, no pero es antes de las 12. Entonces hay horarios que no tienen que ver con el horario físico que uno implementa durante el día. Pero tampoco hay es cultural. Hay cosas ya estipuladas. No es cultural. Tampoco tienen es que cultural. Pasar. ¿Es cultural que vos tengas que comer a la una? Es cultural, mirá, se pone loco el filósofo. No puede, a las 5 de la tarde te querés comer una pizza, ¿te la comés? ¿A las 5 de la tarde te comés una pizza? ¿A las 5 de la tarde te comés una pizza? ¿No obvio, te la comés? Sí, pero si está la pizza sí me la comés. No, a las 5 de la tarde buscás tomar algo que sea una merienda. Está sonando el timbre. A las 6 de la mañana cuando llegás de boliche tomas pizza fría de la heladera. 6 de la mañana. Costumbre argentina. Buen horario para pizza. Y si sobra la pizza de la noche anterior, mejor. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Romina. Por favor, acérquese al teléfono. Estaba durmiendo, Romina. ¿Estaba durmiendo? Sí, ahí sí, ¿la despertamos? No, para nada. Ah, tenía pero voz ahí de dormida, Romina. Voz de dormida. Buenas noches. Como buenas noches. Como primera pregunta, sí. Para arrancar, ¿no? Porque estábamos con ese tema y por ahí después vamos a ir a romper el hielo. Pero ¿a qué hora se levanta? A las 8:26. Justo. Generalmente 8:26 pone. ¿No le gusta poner números redondos en el despertador? No, quedó una vez y no sé, lo dejé. Me pareció gracioso. ¿Y a qué hora almuerza? A la una. A la una. ¿A qué hora le empieza a agarrar hambre, Romina, por ejemplo, cuando vio que uno agarre y dice, ya debe ser cerca del mediodía, porque me está haciendo ruido el estómago? ¿A qué hora empieza eso? A la una. ¿A la una? Más o menos. Una en punto. O sea, que cumple su deseo de almorzar inmediatamente. Sí. Sí. ¿Hay días que usted se despierta más tarde de lo que le pasa generalmente? Sí. ¿Y a qué hora desayuna, por ejemplo, en ese momento? ¿O a qué hora almuerza ese día? Vámonos. El día que me levanto más tarde. Tarde. ¿A qué hora se levanta? Y más o menos, ¿no? Pero supongamos sí, a las 10:30, 11. Según el trabajo que tenga y según si es fin de semana o día de semana. ¿Trabajo? ¿De qué trabaja usted? No puede decirlo, no lo diga, Romina. Si no puede decir, si es ilegal, no lo diga. ¿Es de día o de noche? ¿Es de noche? ¿La compromete? Si es de noche, está bien, la entendemos y de alguna forma también la acompañamos. La acompañamos, Romina, y ojalá pueda salir. Nunca nadie puede decir que no probó esas cosas. No, y aparte sabemos que es una de las profesiones más viejas del mundo. Servicio, la verdad, un aplauso para usted. ¿De qué trabaja, Romina? La arquitecta. Bueno, pero más o menos gana la guita en el mismo tiempo. Yo llevo mi teoría. Los arquitectos prenden incienso antes de empezar a trabajar. Le habló la eminencia oriental. Tommy Lee Jones. Lee Sun Chales, le está hablando Romina, y escuche, tome nota porque esto le va a servir. Es tántrico. Arquitecto prende incienso antes de empezar a trabajar. ¿Arquitecto mata galán? Arquitecto no mata galán. Bueno, conteste la pregunta que le hace el la eminencia. Pero no entendí la pregunta. Sí, el arquitecto prende uno de incienso. Antes de empezar a trabajar. Sí. Prende el incienso. Y hace unos edificios, pero todo... Ahí nació la Torre de Pisa, seguro. Ahí fue. Sí, yo creo que sí. Por eso, se caen los balcones, Romina. Claro. Por eso, por ustedes. Por esos arquitectos como ustedes, que de noche trabajan en el oficio más viejo del mundo y después se ponen a hacer dibujitos y nos Romina, hacen... Romina, ya que estamos con los horarios, estamos con el día dividido en tres. ¿El sexo lo podemos dividir en una etapa del día particular? No. Es lo mismo, por ejemplo, Romina, usted tiene una cita con un caballero que conoció casualmente. Y a ver, le dice, mire, ¿nos podemos encontrar 10:30? No, una cita es nocturna. La cita no es diurna. No, por eso le digo. Tiene una cita a las 10:30 de la mañana. ¿Para usted es lo mismo? No, es romántica, es sexo. Es apasionado. Es sexo, es puramente sexo. Es trampa. A la mañana es trampa. Es trampa, 10:30 es trampa. Yo sospecho. La trampa también es romántica. La trampa. La trampa, no, no sé si es romántica. La trampa es romántica. Y si no fuera... Y bueno, ahí está lo romántico. Bueno, ¿cuál es su horario preferido entonces para de el trampa? Para la siesta, la tarde, la siesta. La tarde, siestero. ¿Otoño o verano? Otoño. Otoño. Sí, otoño. Verano, ¿le puedo recomendar algo que le puede servir, que es casi como el machete en la secundaria? ¿Usted cuando... ¿Puedo? ¿Usted cuando se va a encontrar con un caballero en una cita para disimular que va a entrar por ahí en alguna mueblada, esas cosas, va con la bolsa de los mandados o el changuito? Porque vio que la mujer, la ama de casa que habitualmente sale a la tarde, sale con el changuito o con la bolsa de la chismosa, le digo. Hacémela más cortita la pregunta. Lo estoy recomendando cómo tiene que salir para que ella pueda encontrarse con esa persona, con ese caballero. Sí. Bueno, gracias por el contacto. No, de nada. Y ya está, se terminó, lo podrías haber dicho después. Romina, para terminar, antes estuvimos hablando de los deseos y estuvimos hablando de que la gente se defina con una palabra. Defínase usted con una palabra y dígame cuál fue su último brindis de Año Nuevo. Se emociona. Creo que pedí amor. Y no sé, una palabra para mí, torpe. ¿Cómo? ¿Cómo? Torpe. Torpe. Torpe. ¿Usted se define Romina, como torpe? Romina no torpe. No sé, porque me acaba de pasar algo y dije, bueno, así. ¿Qué se volcó? No, suelo caerme. ¿Se golpeó? No sé por qué estoy contando. Choca todo el tiempo, choca. Me tropiezo, soy distraída, esa es la palabra. ¿Se le rompen los vasos cuando el agua los vasos se le rompen? ¿Se le rompen los vasos? ¿Sabe qué, Romina? Por ahí alguna vez se tropieza con el verdadero amor. Opa, ojalá. Qué buena frase. Bueno, va a cerrar Liz Unchales, va a cerrar para a nosotros. Una frase para usted, Romina. Aprenda, Romina, anote si tiene para anotar y sí, si no, grave. Anotando. Play Rec. Romina. Estoy ahí está. Romina. Tú tienes la mejor excusa. La excusa. La regla T. La regla T. Arréglate. Una escuadra. Arréglate. Arréglate. Una escuadra y un mapa. Es mexicano. mapa no mexicano. Mapa se dice mapla. Mapla de arquitectura. Mapa de. ¿Cuál es la frase? Puedes salir del hotel diciendo que sales porque estás haciendo diseño. Ah, el diseño del hotel. Te vas a la mañana en un albergue transitorio. A cualquier hora. Y te encuentran, decís, no, vine a diseñar los arreglos del lugar. Claro. Vengo a relevar. Ahí está. A relevar, muy bien. Lo que saques el disfraz, porque por ahí la agarran disfrazada de mucama. No le van a creer. Me pareció que en la primer palabra está la clave del arquitecta. Analícela. Arréglate. Claro. Arréglate. Y es para todos, amigos. Arreglemos. Se ha vuelto psicoanalítico, don. Buenas noches, Romina, y que la pase muy bien. Y que encuentre el amor. Bueno, muchas gracias. Pero no gracias. Se tropiece más. Seguimos con la Copa Derramada, 22:36. Entramos en tiempo de tanda, tiempo de amor, tiempo de cambio. Tiempo de cambio. Tiempo. Y el tiempo. Dile para... a la lluvia. Tiempo al tiempo voy a tener. Tiempo al tiempo tengo que enfermar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias! Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. ¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación! ¡Creen que son propietarios y como dueños hablan! Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí, como allí, hablamos aquí y allá, de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. Muchísimos mensajes que nos están llegando a la Copa Derramada. La verdad que siento que cuando los picamos, cuando preguntamos quién está del otro lado, hay gente del otro lado que responde y no los vamos a molestar más. No, no, eso es lo que necesitamos. Cuando respondan, responden, y cuando no, está bien, sabemos que están ahí. Sí, igual te voy a decir una cosa, los vamos a volver a molestar, porque cuando pasen dos o tres programas y a todos los que llamaron y nos escribieron los tengo anotado, no me llamen, los voy a volver a mandar al frente en vivo y al aire como corresponde, como un periodista de raza. Bien, mensajes que nos han llegado, no sé por qué te podés por ese lado. Porque me lo dicen en la calle, me lo dicen en la calle, me paran en la calle y me dicen, vos sos un periodista de raza, vos. No, vos sos un... Bueno, dale. Me dice Barak, que él pidió una hamburguesa a las 8 de la noche en camino al tren. Debe ser en relación sí, camino a las 8 hamburguesas. ¿Cuántas veces vos antes de llegar a tu casa sabiendo que te esperaban por ahí unos fideitos con manteca o te esperaba algo que no te gusta mucho comer, te reforzabas por el camino? Precenás. Pero precenás, ponés, te bajás en una pizzería, te comes una chica de mozzarella con cuatro cervezas y cuando llegás te dice, ¿pero qué te pasa? ¿No tenés hambre? Y vos le decís, comí algo al mediodía. Las empanadas esas, no pido más ahí. No, comí unas empanadas con morrón que me mataron. No pido más. Dice, papi, sacate que tenés un pedacito de tomate en el diente. Tiene un olor a ajo, la puta que te parió. Ahí se da cuenta para bueno, mí. Bueno, una hamburguesa en el tren es lindo. Es a las 8 para mí, garpa. Para mí no, garpa. No está fuera de horario. Sí, tengo más, ¿eh? La tengo cita más. A la mañana sí está fuera de horario. Che, muy bueno el programa. Nos manda un abrazo, Oscar Rayo, La Neurona presente, éxitos. Vamos, La Neurona, programa que se emite aquí por esta emisora, por FM Moreno. Sí, nos gusta, nos les nos mandamos emociona, un abrazo y la verdad que también a veces escuchamos programas cuando podemos, sí. Escuchamos a los otros y queremos que nos escuchen. Sí. Y ahí están, y estaría presentes. Bueno, estaría pidiendo. Bueno que nos mandáramos mensaje entre nosotros y alentarnos entre nosotros también, ¿eh? Hay mensajes que no van. El OK sí. Se debería anular como mensaje. No te le deberían cobrar en las empresas. El OK es como parte de... como si fuera una contestación gratuita. Claro, o sea... como 611. Yo te mando un 611. Hablemos a las telefónicas que palabras de dos o tres letras... Sí. No se tienen que contar. A mí me pasó, por ejemplo, muchas veces. Me pasaron muchas veces. Lindo, que, ¿me votás? Sí. Me pasaron muchas veces, te decía, de que se me pasa la hora del mediodía, por ejemplo, la una, y el gusto te empieza a cambiar. A partir de las cuatro, ya estás como para una premerienda que puede llegar a ser un café con un alfajor. Pero ya no estás para algo salado, de sentarte en un lugar a comerte un guiso, ponele. 3:30, 4 te empieza a agarrar un bizcochito, te empieza a agarrar un mate. Te empieza a agarrar por ahí un cafecito. Para mí el tostado de jamón y queso va todo el día. No, el tostado de jamón y queso para mí es para es media de punta mañana. A punta. Es de punta a punta para mí. Totalmente. ¿Cuál es el equivalente al tostado en China? En China. Chuanfa. Chuafá. El chuafá. Todo el tiempo. ¿Cómo? Chuafá todo el tiempo chuafá. Sigue llevando mensajes. Chanchito frito. ¿Cómo? Chanchito frito. Chanchito frito. Eso en Perú. Eso es comida peruana. No. China. Perú robar. Perú robar. Punga. Pero robar recetas. Mucho. En Liniers, en Once, sí, pero también hay algunos amigos que son muy buena gente, inteligentes los peruanos. Sí, me manda OK, excelente ideal, debe ser por la respuesta. OK, excelente ideal, está bien, está en órbita. Te identifican. OK. En China, por ejemplo, existe lo que es el mercado este de la mina. Mercado negro. No, chino. No, el mercado amarillo. Ah, prostituta. Sí. Prostituta. ¿Sabe? Prostituta, sí. Sabe de todo. ¿Sabe? Sí, tenemos China que se pone arriba con comida. ¿Se pone arriba con comida? ¿Qué le das? Por ejemplo, le das un plato de arroz y... No. ¿Ponemos China desnuda? Sí. Estamos pidiendo que se separe un poquitito. No. China desnuda. China desnuda. Arriba de mesa. Sí. ¿Culo para arriba o culo para abajo? Culo para abajo. Se pone el toca. Se toca. Cuando se le abren los ojos. Culo para arriba, culo para abajo, se toca. Se le ponen los ojos redondos. Bueno. Chino fuma churro. El chino fuma churro. Y atrás, sí, con palito chino. En medio, sí, el chino. Agarra almeja. Sí. En medio, el chino de acá. Entonces culo para abajo. Está bastante raro. No, culo para abajo. No, culo para arriba. Culo es culo. Culo para abajo. Curro en China. ¿A qué hora sería la cita ideal para el vos? Chino. Para vos. Llena de vegetales. Sí, porque no se depila. ¿A qué hora es llena de vegetales? La pregunta porque está sin depilar. Acá le decimos peluche. Porque no me tradujeron bien. China, no. Comer dos veces al día. Porque, agradecemos a la gente de IP Technologic que nos está haciendo la traducción simultánea, sí, con esta eminencia china, licenciado en galletas de la fortuna. Sí, a ellos les sale, doctor, en la radio. Doctor. A ellos les sale en la radio abajo la traducción de lo que está diciendo. Sí. Traducción del deseo en China es, sí, soñar. ¿Tiene al revés la China, la como dicen que la tiene al revés? China, tener la cosa china. Uy, ¿cómo es chino? Dígame la verdad, el hombre chino, ¿es de amarla? ¿Es de darle antes del encuentro ese, la trabaja, la... porque tiene el chino, olor. Chino, no hacer cosas de latino. De latino no, de occidental. No. No hace. Chino no hace cosas de latino. No, ¿qué hace? ¿Qué hace el chino? El latino hace todo lo que dice usted. Le hace... El chino no. Le voy a hablar... El chino fue machurro... Iniki. Le voy a hablar un poquito en su idioma para que nos entendamos. Sí. El chino, vamos a remitirnos al tema anterior, quizás, sí, y en qué horario tiene que ver esto con el año nuevo chino, sí, que sucede en febrero, marzo, abril, depende qué fecha, porque se va corriendo la fecha del año nuevo chino. Por los churros, porque el chino fuma churro. Sí, porque no tienen el calendario igual que nosotros. ¿Y en qué momento hace chin chin? No brindar, chino. Por ejemplo, chino hace rituales de ofrenda. ¿Le hace qué? Se ahoga. Se emociona. Rituales de ofrenda. Porque está fumando, chino. Por ejemplo, dada la cultura que tienen ustedes. Tenemos una manguera. Sí. Con una pipa. Sí. ¿Hashis? Sí. Pero el chino vive en España. Eso trae de China, inútil. Este, sí, no es chino. La manguera, boludo, de China. Este no es chino. Está de chino de todo lo que se consumió. No, la pregunta es la siguiente, por la cultura, que es lo que más me interesa. Ustedes tienen una forma de ser, una cultura tan diferente a nosotros. ¿En qué momento es de la fiesta, cuando se encuentran la familia, todo eso, que juegan al chinchón? Ponémelo, por favor, de vuelta. Cuando la liga te llega al cuello, es hora de entrar a la cabaña. Foxy Paul. ¡Oh! Eso no existe, amigo. ¡Oh! Bueno, ¿cuál fue la pregunta? Eso no existe. Por favor, vamos a situarnos. Nosotros no tenemos juegos de mesa. ¿A qué juega el chino? ¿Cuál es el juego del chino? El ping pong. Nosotros espere, ¿cuál es el juego del chino? Ruleta rusa. No, el chino. El ping pong. No. Ruleta rusa, Hong Kong. El chinchón. Una bala. ¿Cerca de dónde está el estadio de Hong Kong? En la calle Shanghai. Shanghai Capital. Cerca de Chato. Listo, boludo. Frenemos un poquito con el chino. Bueno. Vamos a darle un stop al chino. ¿Suenan los platillos? Suenan. Ahora. Ahí está, sonaron los platillos de China. Ahí está, frase, sonó el platillo. Frase cerradora para esta semana. No hay besos campeones en el primer round. No hay besos. No hay besos campeones. No hay versos. Versos. No, besos. Besos campeones. O sea, vos pensás. Beso, beso. Despedimos a la eminencia china. Y deje el espacio, por favor. Besos son los redondos. Sí. Te copia. Te saca cosas de la canción de los redondos. Che, pero no. Chino trucho de mierda. Ahora agarra y te dice. Pero el tema se llama dice, Sorpresa de Shanghái. No, ahora por te ahí. Dice: bailar, bailar, pegalo. Bailar, te dice. El boludo de los caballeros de la que. Los caballeros los de la caballeros que. Ah, declaró el plagio. El no, plagio. Porque se fue el chino. Ya está echado. Vino José María a reemplazarlo. 22:48. Sí, nos vamos a meter chino, en la última parte del programa. Me pones un minuto de música para ubicarnos, que tenemos más mensajes, y vamos con el cierre del programa a ver si podemos tener una conclusión de lo que ha pasado en el día de hoy. Dice que ha visto gente tomando café con leche y medialunas al mediodía. Horrible. Yo con mis papas fritas y un bifacho. Eso también está feo, ¿eh? Cuando vas a un lugar y vos estás comiendo el mediodía y el al lado se está comiendo un mojando sí. La pasta frola. En el cafecito. La verdad que hay cosas que tienen que ver con otros horarios. Vamos. Tienen que ver con la necesidad. Si no te alcanzó solamente para una pasta flora y un café con leche, guau, guarda. Es un almuerzo pulenta. Pulenta. Totalmente. Ojo, Y de verdad, si tenés mucha plata. ¿Pelaste en el bolsillo? No, pará. Si tenés mucha plata. Sí. No hay en la semana menús tan extravagantes para que vos puedas gastar mucha plata. Siempre vas a caer al guiso, siempre vas a caer al mondongo, al puchero, alguna vez. Porque son comidas nacionales, son comidas populares, son comidas que nos vinieron desde la China en el primer momento. Vamos un poco de música. La Copa de la Amada. Dice así. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Mensajes que nos han llegado al 1561-540359. Espero que la música los esté tan poniendo tan power como nos está poniendo nosotros. A manos de Dedos Mágicos, Mariano Thompson. A ver cómo sube. Lo tengo haciendo. Ahí llegan los mensajes. Mensajes que nos siguen llegando. Me están matando. Tengo el dedo que me quedé sin uña. Ay, no hay como el sándwich de bondiola, nos dice Barak, que parece que se la pasa comiendo todo el viaje. Porque antes ya se había clavado una hamburguesa y ya va por la bondiola, Barak. Esperamos cuando nos llames por tu plato de fideo con tuco. Ayer comí una de las bondiolas más ricas de Buenos Aires. ¿La más rica de Buenos Aires? Sí. Recomendá el lugar, Johnny. Libertador y Pampa. No, das la vueltita yendo como para la el lawn tenis. Pero alguna vez vas a estar por ahí y decís, ¿dónde como acá que te rompen por todo como? Lado? ¿Dónde como? Es carísimo. Nos mandan mensajes también que nos llegan, Johnny. Una casillita de madera, es maderita. Muy gracioso, Johnny, sos muy gracioso. Más es matar de la risa, te dice Mirta. No te mates. ¿Eh? No te mates. Bueno, pero Johnny. Mirta, no te mates. Mirta. No te mates. Solo es una forma más de enamorarse. Vamos a empezar con los últimos minutos del programa. 22:52, ha pasado de todo. Tuvimos una noticia en vivo, un cronista que no se ha podido volver a comunicar, pero nos han llegado noticias. Para mí hicieron un asado en todo Moreno y nos estamos perdiendo en este momento la gran fiesta en la estación de Moreno, donde seguramente nuestros concejales habrán dicho que esa carne quede para el pueblo. Sí, ¡Pablo! Nadie se presentó de la intendencia, concejalía, nadie para cubrir esta noticia, y la verdad que hay que llevar tranquilidad al pueblo argentino. No, y a los familiares también de las víctimas. Acaban de llegar algunos terneros, hijos, terneros de 8, terneros de 6 años, de 5 en edad escolar, de jardín, familiares de Margarita la Coqueta y también de Carmen. Va cayendo gente al baile. Así decía. Nuestro cronista. Bueno, Johnny, la verdad que hoy he pasado una noche agradable, amena. Hemos tenido tanta gente que nos ha llenado de placer y de orgullo poder escucharlo, y le agradecemos a ellos y a Mario, que día a día nos acompaña en este programa. No, y la verdad, gracias a José María por traer a la eminencia. Más allá de no haber terminado todavía el programa, creo que se dio por satisfecho las expectativas que teníamos en el día de hoy de poder hablar con gente y de saber lo que le estaba pasando a la gente. Tiene la secundaria, Johnny. De saber que hay un minuto a minuto que es mentiroso, que es el minuto a minuto de la televisión, el minuto a minuto de la radio, es esto, es el ya, el te mando un mensaje, no lo puedo atender. Tengo que leer una pantalla electrónica. Te busco el punto G, te busco. Es ginecológico, es ginecológico. Nuestro trato con ustedes es ginecológico. Sí, y la verdad que la radio cada vez disfrutamos más del hecho de poder encontrarnos con este público y con esta gente. José María, o el licenciado, o a lo mejor la eminencia, alguna frase que nos quiere dejar. Agradezco que me hayan invitado. Un poco torrado, ¿no? No, estoy bien agotado, pero un poco. O intenso. Con nanas de seguir en el pecho. Sí. Esta, a mí, los cambios de clima me siguen teniendo a mal traer. Con el asma. Sí, voy a terminar como el Che Guevara, muerto en alguna. Sí, bueno, pero salvando la diferencia, ¿no? Sí. Saludos a toda la gente que cree en el Che Guevara. Y también saludos. Y mis respetos. Porque también es casi una religión también, ¿no? Sí, que se va formando día a día. Sí, que seguramente. Y bueno, después hay que respetarla. Después se convirtió en remeras y merchandising. Interesante, porque fue una experiencia linda de hoy. Sí. Claro, porque uno no está en el lugar del saber. Y por ahí, por compartir con ustedes un espacio, está bueno también. Bueno. Un día vamos a sacar a algún familiar que es rosarino y amigo de la casa, algún familiar del Che Guevara. ¿Por qué no traemos cada uno? No sacamos un familiar por aire. Pero no vas a sacar a Guevara de campeones, ¿no? ¿A quién te gustaría de tu familia pegarle un buen boleo en el orto? Nacha Guevara. No, a Nacha Guevara. ¿Eh? No lo puedes. Sí que lo puedes decir. A Nacha Guevara. Sí que lo puedes decir. A Nacha Guevara. Sí que lo puedes decir. A Nacha Guevara. Sí que lo puedes decir. Mi lugar de analista no me lo permite. Pero no es. Es la eminencia. La eminencia, ¿a quién le pegaría una buena patada en el culo? No, pero eso no es una pregunta linda para hoy. Bueno, hoy es un día diferente. Optimista. Acá la pegalea, una patada en el culo. Estamos en comunicación con alguien más que la verdad que nos viene a dar la despedida. ¿Con quién hablamos? Con Elizabeth. ¡Oh, Elizabeth! Nos quedó una duda, Elizabeth. En realidad, la verdad que le agradecemos que vuelva a llamar. Agradecemos que vuelva a llamar, o a la producción, o a quien tuvo el gesto de acercarnos a usted en estos momentos, al final del programa de la Copa Derramada. Últimos 4 minutos tenemos y nos quedó la duda de la mariposita. ¿Qué quieren saber? Primero queremos saber si la remolacha la tiñe. ¿Cómo? ¿Que a dónde se va de vacaciones en enero, Elizabeth? Perdón, me perdí. ¿En enero usted se planeó las vacaciones? Sí, ya sé dónde me voy en las vacaciones. ¿A dónde va? A Brasil. ¡Qué bueno! Sí, ¿le puedo recomendar algo para el viaje? A ver. Tómese una sopa de remolacha. Sí. Y vea si la tiñe. Si la tiñe. Debe tener, seguramente, pero no me gusta la remolacha. Ah, no le gusta la remolacha. No. Elizabeth, vemos que escuchamos, más que ver, que está en un lugar diferente al que habló la primera vez. Sí, estoy en un colectivo. ¿En un colectivo? Sí. ¿Cuánta gente viaja en el colectivo? Hay 3 hombres más y el chofer. ¿Alguno buen mozo? ¿Y usted sola, Elizabeth? Sí. 3 hombres, el chofer y usted sola. ¿Hacia qué zona se dirige? Voy hacia Palermo. Loco y enfermo. Elizabeth, le voy a hacer una pregunta que siempre le hago a los oyentes. A ver. ¿En algún momento usted, en esa situación que va con 4 hombres, fantaseó con la posibilidad de la mariposa? De la mariposa humana. Sí, siempre se fantasea. Con cuatro. Pucha que la tira. Elisa, ya vengo. Nos estuvieron explicando técnicamente la posición de la mariposa y queremos que la explique usted también técnicamente. Técnicamente, que no fantasee nadie con esto, sino no, que favor. Tenga que ver con un servicio a la sexualidad ajena. Es un objeto que se utiliza para dar placer. Hable más baja, hable más bajo, que porque se le están dando vuelta a los cuatro tipos. Con cuatro tipos. Se están dando vuelta a los cuatro tipos y no le salió un colmillo al chofer. No. Todavía no. Bueno, siga. Están bajando, me da miedo. Ahí está. ¿Quiere que la acompañemos hasta su casa? Háblame en palabras claves, no diga la palabra fantasía o esas cosas. Digamos cosas que den a entender. Clave. Ahí va, ahí paró, escuchando. Ahí paró. Cosas que dé a entender. ¿Cómo es? No sé, pero no, ¿se lo imaginan de verdad? No, por eso estamos llamando. ¿Qué parte del cuerpo de la mujer estimula? El clítoris. Baila, pero no lo diga, dígalo, entender. La campanita, diga. Claro, diga otras cosas. ¿Por qué tiene tres o diga cuatro ahí? Diga otra cosa, una palabra clave. ¿Palabra clave? Claro. El poroto. ¿Cómo? El poroto. Muy bien. Bueno, dígame una cosa, el poroto, ¿se hace con mucha agua para que sea jugoso? No me diga, dígame palabras claves, diga. Sí. ¿Qué diga, va a decir? Diga palabras clave, no me diga la realidad. Bueno, Elizabeth. Me está haciendo al carajo. Sí, la verdad que sí. Elizabeth, queríamos terminar para saber si usted una cita la prefiere de día, de tarde o de noche. Ese fue el último tema que estuvimos hablando. Que empiece a la mañana y termine a la noche. ¿A la mañana que empiece? Sí. Ya se ven las caras. Bueno, brindamos por usted, Elizabeth, que tenga buen destino el colectivo. Gracias, voy a buen destino. Y feliz día de la primavera, Elizabeth, por las mariposas, ¿vio? Y alegría, Elizabeth. Igualmente. Que es la palabra que la define. Elizabeth, ¿le puedo dar un consejo? Dígame. Cuando se baja de colectivo, corra, porque los cuatro para mí le alcanzan. Bueno, por ahí voy despacito, no sé. ¡Oepa! Muchísimas gracias por estar con nosotros y saludos a todos los que la conozcan. Y a esos cuatro degenerados. Saludos a Elizabeth. Buenas noches. Se termina la Copa Derramada hasta el jueves que viene, de 21 a 23, cuando volvamos a salir y digamos en el aire que hemos llegado a buen destino. Sí. Buenas noches. Buenas noches, José María. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Buenas noches. Que sueñes con los angelitos. Eso es lo que decíamos.